الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القرية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. 8:00 bi minutu pasatzen direnean zuzenean ari gara Alabedi irrati librean eta uginen bitartez Araba eta Bizkaiko uginetan. Gaurkoan berriz ere gure ohiko programazioa eten egin behar izan dugu. Ezinbestean ba, irratzaio berezia egin behar dugulako. Berriro dinot ba, bigarren aldiz urte betean Tel Avivko Maccabi saskibaloi taldea etortzeko adelako Gasteizera. Gaurkoan beraz, kontu horri dedikatuko diogu irratzaioa. Maccabi saskibaloi taldeak Irralgo Armadak burututako sarrazkiekin dituen lotura estuak aztertuko ditugu. Oroar, kirol arloan ere boikot egitearen garrantziaz. Eta oroimen historiko ariketa bat egingo dugu. Ba, Hegoafrikako apartheid erregimenaren aurkako boikot mugimenduan zen olako garrantzia izan zuen kirolarloko boikota aztertzeko. Eta zenbait adituren boikotaren aldeko deiare entzungo dugu. Batetik Hind Awadena, Hind Awad Palestinako boikotaren aldeko nazio batzordeko burua dugu. Berak kontatuko digu zer den boikot mugimendua eta kirolarloan ere boikota egiteko garrantzia zarituko zaigu. Hobeki esan da aritu zitzaigun, izan ere ba garai batean Wintifadan egin genion elkarrizketa baten pasartea berreskuratuko dugu. Ilan Pape historialaria irraldarraren hitzak ere jasoko ditugu. Boikotaren aldeko deiak ere egingo du berak. Hector Grad, sionismoaren aurkako nazioarteko juduen zareko kidea, bera ere boikotaren aldeko deia egiten izango dugu. Eta Sergio Jani, Alternative Information Center erakundeko kideare, boikotaren aldeko deia egiten izango dugu. UFOtaren aldeko deia eginez izango dugu gure gaurko saioan. Gogoraraziko dizkizuegu badatozen egunetarako protestaldi deiak eta Palestinarekiko elkartasun zareak zein Indar Baskoniak, Baskoniaz eskibaloi taldeko zaletuen taldeak egindako mobilizaziorako deiare izango dugu mintzagai, hori guztia ordu bete laburrean. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Orain bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, pues comenzamos este programa especial que dedicaremos al partido del próximo jueves en Gasteiz, que enfrentará al Maccabi de Tel Aviv y al Baskonia. Una vez más, una visita de la delegación del Estadio Sionista Euskal Herria, a la que, pues bueno, una vez más recibirá con total normalidad y cordialidad. Hablaremos más adelante, pues bueno, de las implicaciones políticas y criminales del Maccabi de Tel Aviv, equipo que, como ya es sabido por pues prácticamente toda la gente que nos escucha y por toda la población de Gasteiz, pues bueno, tuvo un papel muy destacado en una campaña propagandística allá por enero del 2009, mientras el ejército israelí llevaba a cabo la operación, la conocida como Operación Plomo Fundido, en la que pues se cargaban a más de 1.500 personas, todos ellos ciudadanos civiles, y destruían pues todas las infraestructuras de la Franja de Gaza, en la que habitan o sobreviven un millón y medio, más de un millón y medio de personas. En aquellos días el Maccabi de Tel Aviv, como institución, pues aportaba la imagen de sus principales estrellas para respaldar al ejército y para, pues a través de una campaña propagandística, legitimar la actuación del ejército en la Franja de Gaza, lo que le convierte pues en un corresponsable intelectual de lo que fue pues un crimen de guerra, como lo ha establecido las propias Naciones Unidas a través del informe Goldstone del relator especial para Palestina. Vemos en una noticia que nos comenta a continuación Peter, pues cómo, mientras en Euskal Herria se le recibe con cordialidad y normalidad a este club, a esta delegación deportiva del Estado de Israel, con unas implicaciones muy directas en un crimen de guerra, a otros corresponsables de ese crimen, pues no se le recibe de igual manera en otros lugares del mundo. Pues así es, y precisamente pues hablamos de que retienen en Londres al jefe de la Marina israelí, que por entonces era el jefe de la operación Plomo Fundido, y nos dicen así que el exjefe de la Marina israelí, pues durante la operación Plomo Fundido en Gaza y el asalto de una flotilla también con ayuda humanitaria a la franja, el general Eli Maron fue retenido hoy tras aterrizar su vuelo en el aeropuerto londinense de Heathrow, informaron, parece ser, los medios israelíes. Bueno, pues según el medio digital Inet, Maron fue retenido por un corto periodo de tiempo en el que telefonó al Ministerio de Justicia en Israel, tras lo que se le permitió continuar su visita. La posibilidad de que se produzcan arrestos de destacados militares o políticos israelíes en Europa, pues parece ser que preocupa en los últimos años a Israel, particularmente a raíz de las demandas interpuestas por grupos pro-palestinos, a pesar de que la mayoría de los casos, al menos en el Reino Unido, las medidas adoptadas contra los funcionarios israelíes son meramente simbólicas. Esta amenaza parece haberse reducido desde 2011, cuando Londres modificó la ley de jurisdicción universal que permitía a ciudadanos particulares obtener órdenes de arresto para criminales de guerra por parte de los tribunales contra visitantes extranjeros en el Reino Unido. La ley parece ser que requiere ahora el consentimiento del director de la Fiscalía Pública en el caso de que se emitan órdenes de detención. Bueno, que aunque muchos nos tememos que esta retención de este alto mando del ejército israelí no vaya a ir a más, no vaya a llegar a buen puerto, al menos como valor simbólico, pues hay que reconocerle el valor simbólico que sin duda tiene. Y contrasta pues con el recibimiento que aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, pues se le da al Maccabi de Tel Aviv y a estos representantes con, pues, como os contábamos, implicaciones muy directas también a nivel intelectual pues en aquella masacre. Antes de... abordar pues estos temas... la campaña de boicot y Maccabi como objetivo también prioritario de esta campaña a nivel internacional, vamos a hacer un ejercicio de memoria histórica en el que, bueno, pretendemos llamar la atención sobre la importancia que el boicot en el ámbito deportivo tuvo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y la trascendencia que el deporte, por la simbología que tiene y por el espectáculo de masas que supone, pues tuvo a la hora de desencadenar los acontecimientos que dieron lugar al fin del régimen de apartheid en Sudáfrica. Echamos un poco la vista atrás en la historia y nos vamos hasta Sudáfrica. El ejemplo de Sudáfrica. Incluso en Sudáfrica, en tiempos del apartheid, fue la lucha de los negros africanos y la movilización popular internacional las que permitieron vencer al régimen de segregación. Antes de lograr imponer sanciones oficiales al régimen de apartheid, el boicot fue el arma de la sociedad civil y Nelson Mandela permaneció 27 años en prisión. Pero el boicot acabó por imponer el cambio, y el boicot deportivo jugó un papel determinante. Fue una de las herramientas psicológicas más poderosas, según estima Desmond Tutu. En los años 70, con la presión de la comunidad internacional, Sudáfrica fue privada de los Juegos Olímpicos de 1964. El resto de África extendió el movimiento, boicoteando los Juegos en 1976 en Montreal para protestar contra la presencia de Nueva Zelanda, cómplice del apartheid sudafricano. La respetabilidad internacional de un país se derivaba ya de los lazos que mantenía con Sudáfrica. En 1981, en Nueva Zelanda, manifestaciones anti-apartheid contra la gira de los Springboks, el equipo sudafricano de rugby, dieron nacimiento a la mayor campaña de desobediencia civil del país. Sucedieron a la protesta contra la gira de los Springboks la de Gran Bretaña en 1969 y luego Australia en 1971. Estos acontecimientos fueron más eficaces que cualquier otra acción. Obligaron a una toma de conciencia. En Sudáfrica, los forofos de los Springboks, que esperaban la primera difusión televisada de un partido de su equipo, asistieron en directo a los acontecimientos que se desarrollaban en el estadio de Hamilton, donde cerca de 400 manifestantes ocupaban el terreno. Tras una hora y media, los manifestantes ganaron su batalla y el partido fue anulado. Pues vemos la importancia que tuvo el rugby y el boicot deportivo a los equipos de rugby en Sudáfrica, con todas las connotaciones que tenían de la supremacía blanca, de ese deporte en el que pues apenas no existían pues deportistas negros originarios. Pero no fue la única disciplina. Nos encontramos con un caso curioso también en Sudáfrica, en un deporte también pues muy de blancos, en el cricket. Quizás nos diga nada el nombre de Basil de Oliveira, que seguramente pues era desconocido para todos aquellos que no sean aficionados al cricket. Sin embargo, como lo definió el periódico británico The Guardian, quizás con la excepción de Jesse Owens, es difícil de pensar en un deportista cuya influencia fuera del ámbito deportivo haya sido mayor. Basil D'Oliveira nació en 1931 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en su momento estuvo entre los mejores jugadores de cricket del mundo, pero tenía un pequeño problema que limitaba su carrera. Bajo las estrictas leyes del apartheid sudafricano, D'Oliveira era calificado como persona de color, y por lo tanto no podía participar en las ligas más importantes del país o formar parte del combinado nacional. Para poder disputar cricket al máximo nivel, D'Oliveira debió de marcharse al Reino Unido, donde jugó en uno de los mejores equipos del país, el Worcestershire. Tras 6 años en las islas, finalmente obtuvo la nacionalidad británica y no tardó en ser condecorado por la selección inglesa. A lo largo de sus 6 años con la selección disputó 432 partidos, convirtiéndose en una de las estrellas de este deporte. Pero, paradójicamente, su momento más trascendente llegó con una serie de partidos que no llegaron a disputarse. Una gira suspendida que supuso el comienzo de los años más duros del boicot deportivo a Sudáfrica. En 1968, la selección inglesa iba a realizar una gira de partidos por Sudáfrica, una gira en la que la presencia de Basil D'Oliveira no sería bienvenida. En un principio, la Federación Inglesa decidió no incluir a D'Oliveira en el equipo, pero las protestas se extendieron por todo el mundo del cricket. Nadie dudaba de que la decisión se había tomado por cuestiones raciales y en ningún caso por cuestiones deportivas. Ante las enormes protestas, la lesión de un jugador inglés fue la ocasión perfecta para incluir a D'Oliveira en el equipo. Pero ante su inclusión en el equipo, las autoridades sudafricanas no dudaron en tomar cartas en el asunto. Demostrando su estrechez de miras, el primer ministro sudafricano John Vorster prohibió la entrada de D'Oliveira en el país y dirigió unas duras palabras a la delegación inglesa. No estamos preparados para recibir a un equipo cuyos intereses no son deportivos, sino obtener objetivos políticos que no pretenden ocultar. La selección inglesa no es la selección inglesa, sino el equipo del movimiento anti-apartheid. Una semana más tarde, la Federación Inglesa decidió cancelar la gira. Sudáfrica no volvería a disputar partidos internacionales hasta 1991, una vez liberado Nelson Mandela e iniciados los trámites para acabar con el régimen de apartheid. El boicot deportivo contra el apartheid sudafricano había tomado fuerza sobre todo como consecuencia de la masacre de Sapperville en 1960. El Comité Olímpico Internacional prohibió a Sudáfrica la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y no sería admitida hasta los Juegos de Barcelona de 1992. La Federación de Fútbol Sudafricana fue expulsada de la FIFA en 1962, pero el boicot deportivo no podía ser efectivo si no incluía los dos deportes más queridos por la población blanca de Sudáfrica, el cricket y el rugby. El afer de D'Oliveira supuso el impulso para que el boicot se hiciera efectivo en estos dos deportes. En el caso del rugby, si bien algunas selecciones disputaron partidos contra los Springboks sudafricanos, no pudieron disputar un campeonato del mundo hasta 1994, cuando la Nueva Sudáfrica conquistó brillantemente el torneo disputado en su país. Igual que las competiciones internacionales, Basil D'Oliveira no pudo volver a Sudáfrica hasta la caída del apartheid, pero en 1996 fue invitado al país por el propio presidente Nelson Mandela. El boicot al rugby en el régimen de apartheid sudafricano. En una sociedad totalmente segregada en función de la raza, era necesario encontrar aspectos con los que pudiera sentirse identificada toda la nación, y el ejemplo lo encontró Mandela cuando acudió como invitado en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Impresionado por el efecto que causaba el deporte en la sociedad, Mandela pensó en organizar un importante evento deportivo en su país. En 1995 se iba a disputar el Mundial de Rugby, puesto que Sudáfrica era una potencia en este deporte, parecía una buena oportunidad. Sin embargo, tenía el riesgo de contar con el rechazo de la comunidad negra. Tradicionalmente, el rugby ha sido deporte de los blancos en Sudáfrica y el fútbol el de los negros. Así, durante el apartheid, la selección de Sudáfrica, los Springboks, se convirtieron en uno de sus símbolos. Al equipo se le prohibió la participación en competiciones internacionales, cualquier partido de Sudáfrica era boicoteado por el Congreso Nacional Africano y sus derrotas eran celebradas en los barrios de población negra. Mandela sabía que volver a permitir la participación de los Springboks en competiciones internacionales facilitaría el apoyo de los sectores blancos más radicales, pero debía convencer a la comunidad negra de que era el equipo de toda una nación, de que uno de los símbolos del apartheid podía representar a toda Sudáfrica. Una vez más, las dotes de seducción de Mandela fueron fundamentales para lograr otro paso impensable unos años atrás. Era necesario que la comunidad negra se sintiera identificada con el equipo y para ello fue fundamental la colaboración del entrenador Morné Duplessis y el capitán François Pienaar. El equipo debía ser consciente de que su labor era algo más que disputar una competición deportiva. A pesar de que solo era negro, el equipo debía ser el ejemplo de Nueva Sudáfrica multirracial. Para ello los jugadores debieron aprender el nuevo himno, otro ejemplo de la nueva nación. Se formaba por parte del antiguo himno cantado en Afrikaner y por el himno de la comunidad negra, Nkosi Sikelele. Cuando en el primer partido de Sudáfrica en el Mundial de la Comunidad Negra vio a los jugadores blancos de los Springboks cantando en su idioma, empezaron a sentirse identificados con el equipo. A medida que avanzaba la competición y Sudáfrica iba ganando partidos, la expectación iba creciendo en todo el país y cada vez más gente disfrutaba de las victorias de los Springboks. En semifinales lograron superar a Francia y pasar a la final, nada menos que frente a la gran favorita de la competición, una selección de Nueva Zelanda que había reunido a uno de los mejores combinados de la historia del rugby, incluyendo a su estrella Jonah Lomu. Años más tarde, el jugador francés Abdelatif Benassi reconoció al entrenador de Sudáfrica Morné Duplessis: «Lloramos desconsolados cuando perdimos con vosotros, pero cuando fui a ver la final el fin de semana siguiente volví a llorar, porque sabía que era más importante que no estuviéramos allí, que lo que se estaba ocurriendo ante nuestros ojos era más importante que una victoria o una derrota en un partido de rugby». Urte, 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, hilako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, lurreta uraren lapurreta, robo de tierras y de agua, urratera, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Ba, ikusten ditugu garaibateko Hegoafrikako eta gaur egungo Palestinako aferen artean dauden parekotasunak. Beraz, ba, ezinbestekoa da eta alaxe egingo du eta egiten du boikot, desinbertsio eta zigorren aldeko mugimenduak. Ezinbestekoa da, ba, eredutzat hartzea edo ispilutzat hartzea garaibatean Hegoafrikan gertatutakoa. Eta nola eroritzen bertan bera hango apartheid erregimena, eta zen olako garrantzia izan zuen apartheidaren aurkako kanpaina horretan, zen olako garrantzia izan zuen kirolarloko boikotak. Baina buelta gaitezen gaur egunera, izan ere gaur egun bada martzan irralgo apartheid erregimenaren aurkako boikot kanpaina bat, nazioartekoa. 2005ean jarri zuten abian Palestinako 200 ere gizarte eragietik gorak. Eta nazioarteko kanpaina horretako buruetako bat edo Palestinako boikotaren aldeko batzarra nazionaleko kidea dugu. Zin dagoa, jarraian berreskuratuko dugu garai batean Wintifadan egin genion elkarrizketatik pasarte bat. Zin dagoa. Thank you for hosting me in your radio, which I've heard so much about so far. Soy Jim Hawa, soy la coordinadora de la campaña del boicot, desinversiones y sanciones en Palestina, bueno, en realidad del Comité Nacional, que es una coalición mucho más amplia de la sociedad civil palestina, y no solo de Palestina, sino también de otras organizaciones de la diáspora. Y esta coalición es el referente más importante para el movimiento global de la campaña del boicot y desinversiones y sanciones. In July we will celebrate 6 years of the Palestinian BDS campaign. The campaign was launched. El próximo julio celebraremos 6 años de la campaña del BDS de Palestina, que fue lanzada en julio del 2005. Y esta campaña se consideró necesaria porque, bueno, por diferentes factores. Uno y el principal era la persistencia de Israel de negarse a cumplir con las leyes internacionales que tienen que ver con la violación de cientos de resoluciones de Naciones Unidas, y por otra parte el fracaso total de la comunidad internacional, esto es gobiernos, las propias Naciones Unidas, para obligar a Israel a cumplir con sus obligaciones y a obedecer de alguna manera las leyes internacionales. Clear than ever. Y bueno, decía eso, el incumplimiento del Estado de Israel con sus obligaciones ante las leyes internacionales, pero también ante el fracaso de los acuerdos de paz, que llegó a ser pues muy evidente, lo sabemos ahora después de la publicación de los documentos de Palestina, y pues también gracias a la sociedad civil y a la solidaridad internacional de todo el mundo con el pueblo palestino, no solo durante la época de intifadas, sino en general esta continua solidaridad hacia el pueblo palestino. Bueno, otra de las razones para que la sociedad civil palestina llamara a la comunidad internacional, la solidaridad, a las gentes conscientes para que cumplieran para aplicar esta campaña del boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, se basaba en la conocida campaña antiapartheid llevada a cabo en Sudáfrica. Y hasta que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales. Y de estas obligaciones, digamos que hay tres requisitos fundamentales. Uno es el fin de la ocupación y la colonización de Palestina, incluida el desmantelamiento del muro. El segundo sería la igualdad de trato a las personas palestinas que viven dentro de Israel, esto es el fin del apartheid dentro de Israel mismo, y la tercera es el retorno de todas las personas refugiadas tal y como lo obliga las Naciones Unidas en su Decreto 194. The strategy we adopt in the BDS campaign is not one of a centralized movement, meaning there is. La campaña de BDS ha adoptado una estrategia para permitir que las diferentes activistas lleven a cabo acciones de forma descentralizada. Es un movimiento descentralizado, sin un liderazgo al que se tiene que seguir. Más bien se trata de que cada cada campaña en cada sitio y a su ritmo lleve a cabo pues las acciones que consideran que consideren más interesantes. Pero de todas maneras se mantienen los tres objetivos principales, solo que cada cual, como decía antes, a su ritmo. Una de las principales campañas llevadas a cabo recientemente, bueno, en los últimos años, por la campaña, ha sido contra dos empresas francesas, Veolia y Alstom. Veolia es una multinacional que se dedica a la construcción de tranvías y actualmente ha estado, bueno, hasta hace poco ha estado participando en la construcción de un tranvía que une los asentamientos judíos con la ciudad de Jerusalén. Ese es el tranvía que está construyendo Israel, es el tranvía que va a unir, como decía antes, de los asentamientos judíos ilegales, por supuesto, construidos sobre en tierra palestina, con el este de Jerusalén. La campaña comenzó en el 2008 contra la empresa que colabora, que es Veolia. Comenzó en el 2008 en el País Vasco, aquí mismo, y desde entonces Veolia ha perdido entre unos 7 y 10 billones de dólares en contrataciones. Veolia también es conocida porque se ha llevado tiene la contratación para los autobuses, lleva los autobuses de Bilbao, y ahora parece, tiene entendido que también participa en la construcción del TAP, del tren de alta velocidad. Hay otras campañas en diferentes sitios. Por ejemplo, está la campaña contra productos agrícolas israelíes, contra Gresco, que es también la mayor empresa exportadora de productos agrícolas de Israel. Hay otra campaña también contra Elbe Systems, que es el mayor la empresa más importante involucrada en la construcción del muro. Hay una campaña que me gustaría mencionar porque va a comenzar pronto, y es contra el Fondo Nacional Judío, que está presente en 53 países en todo el mundo y tiene un estatus de benéfico y es uno de los pilares más importantes del sistema de apartheid y responsable de la limpieza étnica llevada a cabo contra el pueblo palestino llevada a cabo en 1948. Tiene relación directa o indirecta con la propiedad de la tierra en Israel, de tierra ocupada. Tiene actualmente el 93% de estos terrenos y son tierras que están reservadas para la propiedad exclusiva de personas judías. The campaign has had very many successes and has grown to exceed our expectations. Bueno, logros han sido muchos, los logros en estos últimos 6 años, tanto así que han excedido todas nuestras expectativas. Se ha convertido en un movimiento global para la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Creo que los últimos acontecimientos de la guerra de agresión en Gaza en el 2008-2009 y el ataque a la flotilla La Libertad han sido dos momentos decisivos en los que hemos visto cómo el Estado de Israel ha cometido unos crímenes que ya eran eran imposibles de ignorar. Desde entonces, pues la campaña ha tenido otros logros, otros apoyos. La campaña ha cosechado numerosas victorias, especialmente la del el apoyo de muchos sindicatos de países como Canadá, Australia, Sudáfrica, por supuesto, desde aquí, desde el País Vasco, sindicatos de Italia, de Francia, el principal sindicato del Reino Unido, que cuenta con más de 6 millones de personas afiliadas, y de la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, que cuenta con otros 20 millones de personas afiliadas. Otras victorias que podemos mencionar es la reciente del gobierno noruego de desinversiones en una empresa israelí de un fondo de pensiones israelí que están directamente relacionados con la construcción del muro y con los asentamientos ilegales. El Deutsche Bank también ha desinvertido, y esto sin mencionar numerosos artistas que han cancelado sus visitas y actuaciones en el Estado de Israel. The Israeli Knesset is discussing a bill or a motion to criminalize the boycott of Israel, to make it illegal to call for or support a boycott of Israel. Para empezar, en la Knesset del Parlamento israelí se está intentando pasar un borrador de ley para criminalizar la campaña del boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Ya ha pasado dos veces, hay dos borradores, pero tiene que pasar otras dos, tiene otros dos turnos para que se pueda convertir en ley. Mediante esta ley, cualquiera que apoye la campaña y que puede ser llevado ante los tribunales si alguna empresa demuestra que ha sido afectada por dicho boicot. Y también permite el cobro de multas, o sea, multar a quienes estén apoyando la campaña. El Parlamento también, el Knesset, se ha aumentado el tipo de actividades de investigación. Se han dedicado en los últimos tiempos, tienen un grupo de investigadores para identificar las personas, en todas las personas, empresas y todo el daño causado a Israel, sobre todo desde los artistas que van cancelando sus visitas y actuaciones en el. Dan la imagen de un país cuyos deportistas, académicos, ocultan dan la sensación de eso de ser un país de una manera normalizado, donde es un lavado de cara, ¿no? Y con el boicot lo que se hace o se intenta hacer es darle un mensaje muy claro a Israel de que no se acepta, no se está aceptando, no se cree ni se apoya este tipo de gente, ¿no? Porque como deportistas o académicos, pues en realidad no importa cómo se desempeñen en sí, pero es lo que realmente representan. Y es un llamado a las gentes de solidarias del mundo para que se manifiesten en este sentido. Bueno, hain zuzen ere, egindako azken gogoeta horri helduko diogu. Gure gaurko urrengo testigantzak aurkesteko. Izan ere, bere jardunean esaten zigun bukaera partean nola, ba bueno, boikot mugimendua ez dagoen zuzenduta ez juduen kontra, ez da irraldarren kontra ere, baizik eta estatuaren ordezkaritza lanetan datozen enbaxadorei. Are gehiago, mundu osoan zehar Israelen aurkako boikot mugimenduak ez dauka jomugan, ez norbanako irraldarrak, ez da juduak ere, horren froga da, ba, Israelen ere eta juduen artean ere badagoela, ba, Israelen aurkako boikot mugimenduari babesa ematen dioten zenbait eragile. Jarraian hiru lagin entzungo ditugu, hiru testigantza. Batetik eta lehenengoa Ilan Paperena. Ilan Pape irraldarra da jatorriz, historialaria, garai bateko Haifako unibertsitatean aritu zen irakasle lanetan, ariketa bere lan historiografikoen ondorioz, ba, kaleratu zuten arte. Hain zuzen ere, ba, Israelek palestinarren kontra burutako garbiketa etnikoa aztertzen hasi zelako. Gaur egun nazioarteko boikot mugimenduko bultzatzaile nagusietakoa dugu. Eta horretaz aritzen da jarraian entzungo dugun elkarrizketa bateko pasartean. Nola boikot mugimendu horrek dituen hiru fronte, batetik nazioarte mailan nazioarteko eragileek egiten dutena edo egiten duguna, Palestina barruan, ba, Palestinako gizarteak aurrera daramana, eta hirugarren zutabea, hirugarren hanka izango litzateke, ba, Israel barruan ere, ba, Israelgo erregimenaren aurka borrokan ari diren ekintzaileena. Entzungo dugu Ilan Paperen testigantza. Se habla de tres frentes para combatir el apartheid, dentro de Palestina, dentro de la sociedad israelí y desde el frente internacional. ¿Qué se puede hacer? Creo que todos tenemos un papel que jugar. Como decíais, los judíos israelíes progresistas en la sociedad para cambiar las opiniones. Creo que jugamos un papel importante al legitimar algunas de las posiciones palestinas en el exterior. Pero ese rol ya pasó, porque creo que ya no hace falta, porque esto ya está funcionando. Podemos volver al tema de Israel de muchas maneras. Y como bien decías, los palestinos tienen sobre el terreno un papel que jugar y sus propios problemas que resolver, como su representación. Cuando miras al movimiento de solidaridad internacional como parte de un esfuerzo mayor, tienes razón, es uno de los tres frentes. Y en este frente sí, creo que la campaña del BDS ha llegado a ser muy importante, porque no es solo hacer que algo sea más efectivo, sino que a la gente que está un poco cansada de trabajar por la causa palestina y no ve cambios, les ofrece una línea de acción más clara, y eso está bien. No obstante, creo que la misión principal de la comunidad internacional no debería de centrarse solo en reclutar a la sociedad civil, sino en tratar además de convencer a los principales medios de comunicación y a las élites políticas de hacer algo, porque no se puede hacer todo desde la sociedad civil. En el caso de Sudáfrica, lo más importante fue cuando la campaña de boicot pasó a ser una campaña de sanciones. Debemos de convencer a los gobernantes y a los políticos, no ideológicamente, sino convencerles de que no es bueno para ellos hacer lo contrario. Ba,

escuchábamos las reflexiones que nos dejaba en los micrófonos de Wintifada Héctor Grad, de la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Este movimiento de judíos ha adscrito también al Movimiento Internacional de Boicot, que piden el boicot para el Estado de Israel. Reflexiones que hacía pues dentro del campo académico. Él, de hecho, es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, pero que son extensibles también pues a todas las facetas del boicot, como es el caso que hoy nos ocupa del boicot deportivo. Y seguimos con el testimonio de otro ciudadano también israelí, pero que ha optado pues dentro de una larga trayectoria militante por declararse contrario al Estado de Israel y por hacerlo además en su militancia diaria en el Centro de Información Alternativa de Jerusalén. Escuchamos las reflexiones que nos dejaba Sergio Yanni, también en una entrevista que le realizábamos recientemente en Wintifada, y en las que reflexiona pues sobre la efectividad del boicot como herramienta de lucha contra el régimen de apartheid israelí, en el que además pues hace una serie de reflexiones sobre el papel del Maccabi en la legitimación de este régimen de apartheid y sobre la efectividad de las acciones de boicot contra el club de baloncesto Maccabi. Desde los colectivos que en Europa trabajamos por el boicot al Estado de Israel, pues siempre existe la duda sobre la efectividad de este movimiento, ¿no? Desde allí, desde Palestina y desde la sociedad israelí, ¿qué incidencia tienen las acciones que se puedan realizar en Europa boicoteando a los representantes israelíes? ¿Tiene un efecto y una eficacia este movimiento? Yo diría que es más, no se trata solamente de que haya una incidencia de efecto el movimiento de boicot, sino que es la única acción que el día de hoy lleva adelante una incidencia real. Es el único tipo de acción que ha logrado poner a la política israelí frente a la pared. Tanto al boicot económico, que en ciertos momentos llega a tener impacto, pero también el boicot cultural y sobre todo el deportivo. Por ejemplo, las acciones que ustedes han llevado adelante en Euskal Herria contra los juegos de Maccabi ahí sí han tenido un impacto que va mucho más allá de los círculos de izquierda o círculos más radicalizados, y que toda la población de Israel sí tiene conocimiento. O sea, no es solamente una acción más, sino que es la acción política del día de hoy de solidaridad con el pueblo palestino. En ese sentido, y hablando de la eficacia que pueda tener la campaña internacional de boicot, nos han llegado noticias de que en los últimos años el propio Parlamento israelí pues ha legislado pues de cara a criminalizar este movimiento y de cara pues a penar a los ciudadanos y ciudadanas israelíes que participen del movimiento de boicot. ¿Eso de alguna manera sería un signo de debilidad o un signo de la eficacia que está teniendo este movimiento a nivel internacional? Sí, sí, por supuesto. El Estado de Israel, el temor del Estado de Israel a la campaña de boicot va creciendo, y la búsqueda de criminalizar a quienes estén desarrollando esta campaña se va fortaleciendo. En este momento la ley fue congelada, ya que hay problemas legales en la lengua de la ley, no en el contenido, y por lo tanto esto está siendo discutido en el Tribunal Superior de Justicia. Pero sí, dentro de la institución israelí se van buscando elementos de criminalizar a quienes dentro de Israel y desde fuera de Israel apoyen las campañas de boicot. Un tema controvertido, apuntabas antes el boicot en el ámbito deportivo, que suele pues generar cierta controversia, también es otro ámbito pues problemático, el ámbito cultural, el ámbito académico, el ámbito artístico. supongo que habrá supuesto pues un apoyo muy importante a la campaña de boicot posicionamientos recientes como el de Stephen Hawking, por la notoriedad mediática que tiene su apoyo a la campaña de boicot, ¿no? Bueno, es la mejor manera de hacer saber, o sea, la campaña de boicot, sobre todo el boicot cultural y deportivo, es la mejor manera de hacer saber a los israelíes que hay un problema, que la comunidad internacional tiene un problema con la ocupación. Gente cuando, por ejemplo, Hawkins lleva adelante un boicot, cuando se hace una campaña contra NOAA, o cuando en Euskal Herria se hacen manes contra los juegos de Maccabi, todo eso repercute en la prensa israelí y los israelíes se enteran, para bien y para mal, de que hay un problema con el proyecto de ocupación, y por esa razón justamente es el boicot deportivo y cultural quien tiene un mayor impacto mediático, porque eso es lo que miran los israelíes y les dicen: hay un problema con vuestra ocupación. Todo el resto de juegos que hacen, yo qué sé, encuentros, discusiones, etcétera, no tiene ningún tipo de impacto en la sociedad israelí. Esta actitud, cierta, la actitud de boicot, sí tiene un impacto, y los israelíes tienen que empezar a comienzan a comprender que su ocupación tiene un problema. Y ahí cada uno tiene atrae conclusiones diferentes. Se preveía un partido muy, muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido... 2009, enero. El club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. Normaltasun lezon hartzeko prest al zaude? Hau ez da normala. Maccabi ez da normala. Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei... Bueno, ba, onaino jaso ditugun testigantzak. Azkenaldian Uintifadan egindako elkarrizketetatik eta testigantza hoietatik jasotako pasarteak, boikotaren aldeko deiak eta boikotaren beharraren inguruko gogoetak Palestinatik bertatik, baina baita erbestean bizi diren irraldarren ahotsetan, baita Irralgo estatuaren aurka jarrera argia daukaten juduen ahotsetan, eta baita bertan bizi direnen ekintzaile irraldar antisionisten ahotsetan. Denek hau batez, boikotaren aldeko deia, kirol arloan boikota egitearen garrantzia azpimarratuz, eta hemen Euskal Herrian ere, aspaldi egin dugu bat nazioarteko dei horrekin. Urteak dira, Maccabiren biziten aurkako protestaldiak, mobilizazioak, erakundetan lana egin dugula, baita beharrezkotzat jo dugunean ekintza zuzena ere egin behar izan dugu. Eta gaurkoan beste deialdi batekin gatozkitzue. Bueno, goratu behar dugu aste honetan zehar egongo direla hainbat ekintza, honi lotuta, Maccabiren bizitarekin lotuta, bihar bertan, aste artean 11:30 prentxaurrekoa emango da General Loma plazan Baskoniaren dendaren aurrean, eta bueno, prentxaurreko masiboa izatea espero da. Aste azkenean arratsalde gau partean Garrasi eta Bernan hitzaldia egongo da, Palestinari buruzkoa eta Palestinara joandako brigadistek emandako hitzaldia, eta ostegunean egunean, bueno, Makabiren bizitaren egunean, amabietatik aurrera, arratsaldeko zazpiak arte, Virgen Blanca plazan, konzentrazioa egongo da, iraunkorra, eta, bueno, partidura joaten zareten hori, baluzatzen dizuegu, gonbidapena, pues bueno, azten denean partida bizkarra emateko Makabiri, eta partida horri nola egiten ere bizkarra emateko, eta 19. minutuan, 40. segunduan, nabari dadila, gogoratzen dugula Nakba, eta bueno, 1948 urtean gertatutako sarraskiura gogoratzeko iskanbila sortzea espero dela. Es el llamamiento pues que lanzaban desde Euskal Herria Palestina Sarea y desde la propia Indar Baskonia para, coincidiendo con el comienzo del partido y al entrar los jugadores del Maccabi de Tel Aviv, se dé la espalda a la cancha, se les muestre así el rechazo de la sociedad gasteiztarra dándoles la espalda, y en el minuto 19 y 48 segundos, coincidiendo con la cifra de 1948, el comienzo de la limpieza étnica en Palestina, se les dé la espalda, se ondee banderas y se muestre, pues, lo más efusivamente, el rechazo. Hauze izan daena gaurkoz, eta izango gara kaleetan, izango gara Zurbanoko pabiloian, datorren astean Alabedi irratiaren mikrofonotan ere, uintifadan. Datorren astera arte beraz, aio! Agur!